Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 28 de noviembre, son los siguientes: efemérides, un ratito para la ciencia, momentos para la poesía, entre otros. Les acompañará en el micrófono Tara, Adolfo, Melinda y en el control técnico Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Una vez más, continuamos con la sección dedicada a recordar aquellos nacimientos, acontecimientos y fallecimientos que, a nuestro juicio, merecen ser nombrados. Hoy, 28 de noviembre, es un día 3. Lo decimos porque, ojo al dato, hoy es el trigésimo tercer día del año. Lo que es cristiano sería el día número 333 y también quedan 33 días para finalizar el año. Hoy pueden felicitar la onomástica a cualquier persona que se encuentre y que tenga por nombre Blanca, Esteban o Gregorio. Acontecimientos. Tal día como hoy, de 1493, atento, otro 3, Colón descubre Jamaica y Puerto Rico, además de circunnavegar buena parte de Cuba. El 28 de noviembre de 1814, en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. También otro 28 de noviembre, pero de 1943, más 3, en Teherán, Churchill, Roosevelt y Stalin, los tres, mira por dónde, mayores mandatarios de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, celebran una conferencia de que seguro habrán visto fotografiada alguna vez en algún libro de historia. Y hace hoy, justo 37 años, finalizó la erupción del volcán Teneguía de La Palma. Por último, hace curiosamente 3 años, en el 2005, pasó por aquí, la inolvidable tormenta tropical Delta, que atravesó el Océano Atlántico afectando a Madeira y, por supuesto, también a Canarias. Nacimientos. Hoy en nacimientos tenemos, otra vez curiosamente, 3 personajes a destacar. El primero, el presentador de televisión y de radio español Ramón García, que nació el 28 de noviembre de 1961, cumpliendo hoy 47 años. ¿Se acuerdan de APL de App, el cantante estadounidense de Black Eyed Peas, del que hablamos hace 2 semanas? Pues nació el 28 de noviembre de 1974. Así hoy celebra también su cumple. Al igual que Adrián Rodríguez, el actor y cantante adolescente español, conocido por su papel en Los Serranos, donde interpretaba a DVD, nació tal día como hoy de 1988. Fallecimiento. Para acabar las efemérides, tenemos al escritor estadounidense Washington Irving, que murió tal día como hoy de 1859. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de 4A de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Jornada contra violencia de género en Heridas Valsequillo. Como les adelantamos la semana pasada, el martes fue el Día contra la Violencia de Género. La jornada fue un éxito. El recreo, que duró una hora, fue amenizado con canciones comprometidas en la lucha contra la violencia de género y también por una actuación de manos de un grupo de alumnas de cuarto A de la ESO. Aunque también había de otros cursos de cuarto. Después llegó la manifestación, que se llevó a cabo por la zona del casco del pueblo hasta llegar al pabellón del mercadillo, donde se procedió a la lectura de manifiesto, en la que participó tanto el centro como representantes del ayuntamiento, el alcalde incluido. Acabó este acto, los estudiantes volvimos al instituto y retomamos las clases con total normalidad. Nuevas medidas educativas adoptadas por el centro. Se ha empezado esta semana a usar unas nuevas medidas de control de los estudiantes de las clases de Elías Valsequillo. Entre estas medidas se destacaban el nuevo diario de clase, que no es más que un libro en el que el profesor, a diario, debe escribir cómo transcurrió la clase. Además, se ha empezado a usar la tarjetita, un pequeño papel plastificado de color blanco que cada profesor posee y que autoriza al alumno o alumna que lo tenga a andar por los pasillos en horario de clases. Y por último, la nueva plataforma online, en la que los padres pueden conocer de forma casi inmediata las faltas de asistencia y disciplinaria con su hijo o hija cometa. Además de todo, la información que el tutor crea conveniente añadir. Algunos alumnos empiezan a comparar estas medidas con una institución carcelaria, ya que además de considerarlas innecesarias, abusivas y retrógradas, piensan que demuestran una falta de confianza en al estudiantado. Además de que se pierde un tiempo precioso que se puede invertir en crear un mejor clima de convivencia o simplemente dar clases. Una nueva exposición en el hall. Cada vez nos sorprenden más los alumnos y profesores de plástica que se preocupan de decorar el hall de nuestro centro con sus impactantes obras de arte en tres dimensiones. Esta vez el motivo era el Día contra la Violencia de Género y lo que se puede ver es una cadena enorme de color negro, colgado en un espeluznante fondo de color sangre y negro, acompañada la cadena por unas pequeñas candelas y de la que penden grandes carteles con mensajes en contra de la violencia. Es la cadena de la violencia bloqueando la sociedad y rodeada de las víctimas del maltrato. Una nueva moda, la bomba fétida. Desde hace unas semanas atrás, si pasabas de vez en cuando por el descansillo que conecta los dos pasillos de aulas temáticas, te llegaba un tufillo penetrante producto del uso de un grupo de graciosillos muy graciosos, hacían las llamadas bombas fétidas. No ha llegado noticia alguna al taller de radio de que los responsables hayan sido descubiertos y sancionados. Lo que sí es cierto es que esta semana ya ha dejado de notarse el dichoso tufillo a huevos podridos. Lo que sí se ha notado esta semana por la zona es un olor a marihuana quemada, pero ese es otro tema. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Ahora vamos con la primera canción de nuestro grupo de hoy. Se titula Todo y el grupo es Pereza. Sácame brillo, hazme el amor en nuestro nido. No quiero nada, nada más. Me sobra respirar. Sube, sube, sube conmigo. Déjalo todo, yo te cuido. Ven a Madrid, ten un descuido. Haz cosas mientras yo te miro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo está gustan de verdad. Que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso. Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Todo, todo, todo, todo. Yo quiero contigo todo. Un poco, muy poco, a poco, poco. Que venga la magia y estemos solos, solos, solos, solos. Yo quiero contigo solo. Solo rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Sueña, sueña, sueña conmigo, escríbeme luego un mensajito. Hacia donde yo te sigo, si tú te tiras yo me tiro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso. Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Dame que aún te queda, dame un poco más, dame que lo quiero todo. Siento que cada vez más tengo celos de todo. Dame que aún te llega y todo llegará, dame un solo, muy solo. Siento que cada vez quiero. Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Un autor, una canción. Como no podía ser de otra manera, volvemos esta semana a deleitarles con uno de los más actuales y famosos grupos de pop rock español. Se llama Pereza. Pereza es un grupo madrileño de pop rock compuesto por Rubén Pozo Prats y José Miguel Conejo Torres. Conocido como Rubén, voz y guitarra, y Leiva, voz y bajo. Cada uno por separado y antes de lanzarse a la fama, los componentes de Pereza ya habían hecho sus pinitos en el mundo de la música, pero ninguno llegó más allá de una simple actuación. Sin embargo, en 1999 deciden unirse y una actuación en la participaron. Un cazatalentos apostó por ellos. Tanto fue que en 2001 ya sacarían su primer álbum llamado Pereza, del que destaca su simple del mismo nombre, y así, y con su primer trabajo, poco a poco fueron ascendiendo hasta su actual fama. Y Pereza no se rinde, ya que en el 2003 ya sacan un segundo trabajo, titulado Algo para cantar, Este dúo se empezó a transformar en el cuarteto al unirse en los conciertos Robert, el batería, y Pitu, tocando otra guitarra, construyéndose así un equipo ideal y necesario para consolide y repertorio y manera sobre el escenario. Además, en este año, la prensa los empieza a nombrar como los nuevos Tequila y hablar seriamente de ellos. Pero no se quedaron ahí. Continuaron una vez más en su ascenso a la fama total, esta vez con Animales, año 2005, con el que llegó el salto cualitativo esperado. De ahí podemos destacar Princesas y el muy exitoso single Todo, muy conocido de España y que escucharemos en nuestro programa de hoy. Pero una vez alcanzado el éxito, esto no acaba aquí, ahí. A este dúo, después de sacar su tercer disco, los nominan a Mejor Grupo de Pop Rock, Mejor Canción y Mejor Álbum de Pop en los 40 principales 2006, y cómo no, en los prestigiosos MTV, europeos como Mejor Artista Español. Por último, a mediados del año pasado, volvieron a sorprender con el nuevo disco Aproximaciones, con la colaboración de su productor desde el comienzo, Nigel Walker. A Pereza ya nadie les compara con otros que no sean ellos mismos, y se constata el triunfo de sus letras sencillas de desamores, líos y sus melodías impagables. Elaborado por María Alonso López, de Cuarto A de la ESO. Desconocido. Como todas las semanas, les pondremos los pelos de punta y la sangre se les helará con nuestras terribles y demoníacas historias. Escuchen y mueran. He querido decir disfruten. Desde hoy y hasta las próximas secciones, les vamos a transmitir los 13 misterios inexplicables de la humanidad. Así que, si lo oyen, investiguen, que 100 cabezas seguramente trabajarán y pensarán más que una. Ahí vamos. Los 13 misterios inexplicables de la humanidad. Desde hace milenios, el hombre trata de utilizar tecnología y los avances científicos para dar respuestas a algunas de las incógnitas de este planeta. El espacio que nos rodea, la revista New Scientific, ha recopilado los 13 misterios que a día de hoy siguen provocando quebraderos de cabeza a la comunidad científica internacional. El efecto placebo. Pongamos un caso ficticio, el del paciente X. Varias veces al día, durante varios días, se le provoca dolor que se controla con dosis de morfina hasta el último día del experimento. Esas 24 horas, sin que el señor X lo sepa, la morfina se sustituye por una solución salina absolutamente inocua. Parece increíble, pero dicha solución tiene el mismo efecto que la morfina y el dolor desaparece. Es lo que se conoce como el efecto placebo. Antes de la llegada de los fármacos en el siglo XX, era el arma más potente de la medicina contra la enfermedad. Excremento de cocodrilo, aceite de gusano, sangre de lagarto y hasta ser tocado por el rey eran medicinas usadas en el siglo XVI y en el siglo XVI y el XIX. Desde la publicación en 1955 del libro de Powerful Placebo de H.K. Bercher, se reconoció que el 35% de los pacientes con una amplia variedad de enfermedades podía ser tratada solo con placebo. En estudios posteriores se ha visto que puede funcionar en el 70%. E incluso en el 100% de los casos. Nadie sabe todavía qué mecanismos intervienen en el efecto placebo. Algunos estudios sobre el dolor sugieren que reduce la ansiedad y facilita la liberación de endorfinas en el cerebro. Las endorfinas son sustancias químicas naturales parecidas a los narcóticos, aunque son hipótesis todavía no confirmadas. El problema del horizonte. Nuestro universo era extraordinariamente homogéneo y la temperatura de la radiación de fondo es la misma en cualquier dirección que observemos. El hecho de que la temperatura sea homogénea no sería sorprendente de no ser porque entre los dos extremos del universo hay una distancia de casi 2.800 millones de años luz, mientras que la edad del universo es solo de unos 1.400 millones de años. Teniendo en cuenta que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y la hipótesis de que hubo un instante inicial o Big Bang, el interrogante es: ¿cómo es posible que regiones físicamente desconectadas desde el principio del universo estuviesen en estados físicos tan parecidos? Esto es lo que se conoce como el problema del horizonte, uno de los mayores quebraderos de cabeza de los cosmólogos que siguen sin dar con la solución. La semana que viene seguiremos contándoles más misterios en Lo Desconocido. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de Cuarto B de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, como en cada programa, les hablaremos de una nave espacial. Hoy le ha llegado la hora, y por fin, al Apolo 11. Apolo 11 es el nombre de la misión espacial que los Estados Unidos enviaron al espacio el 16 de julio de 1969. Fue la primera misión tripulada en llegar a la superficie de la Luna. El Apolo 11 fue lanzado a las 9:32, hora local, del complejo de Cabo Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Oficialmente, la misión se conoció como AS-506. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, el comandante de la misión Edwin Aldrin y Mitchell Collins. El comandante de la misión tuvo el privilegio de poner nombre a las naves. El módulo lunar se llamó Eagle y Columbia el módulo de mando. Después de un despegue sin complicaciones, la nave se orienta de forma precisa hacia la Luna y se pone en marcha su motor con las 60 toneladas de combustible que aún permanecen en los tanques. El cohete acelera gradualmente hasta alcanzar los 45.000 km/h. Esta maniobra recibe el nombre de inyección translunar y por su dificultad es uno de los momentos críticos de la misión. El Apolo 11 va perdiendo velocidad regularmente debido a la atracción de la Tierra, hasta que llega a un lugar donde la atracción de la Luna es más fuerte y el vehículo, que avanzaba a una velocidad de 3.700 km por hora, acelera hasta los 9.000 km hora, impulsada por la gravedad lunar. El Apolo 11 se encamina a esta velocidad hacia la Luna en una trayectoria denominada trayectoria de regreso libre, la cual permite a la nave pasar orbitando por detrás de la Luna y volver a la Tierra sin que sea necesario efectuar un encendido de motor. Al llegar a la órbita del satélite, el módulo lunar se separa de la nave y desciende a la superficie con ayuda de los impulsores, reduciendo así su velocidad de descenso y posándose suavemente. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de nuestro satélite el 20 de julio de 1969, después de 4 días de viaje al sur del Mar de la Tranquilidad. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Peirce, en Australia. Al pisar la superficie lunar, Armstrong dijo su famosa frase: "It's one small step for man, one giant leap for mankind." En español, esto quiere decir un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. En la Luna realizaron distintos experimentos, recogieron muestras y pusieron una bandera de los Estados Unidos. También los llamó el presidente del estado, por aquella época Richard Nixon, para felicitarlos. Esta llamada fue posible gracias a una serie de satélites llamados Red de Espacio Profundo. Después de 13 horas en el satélite, regresaron a la nave Columbia e iniciaron el regreso a la Tierra. El 24 de julio, los tres astronautas amerizaron en aguas del Océano Pacífico, a 1.500 kilómetros al sudoeste de las Islas Hawái, poniendo fin a una de las misiones espaciales más famosas. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Más allá del cielo. En el apasionado mundo de la astronomía nunca hay un día inaprobable. Por eso aprovecharemos, valga la redundancia, estos minutos para meterles un poco de historia de la astronomía en la cabeza. Cierren los ojos e imagínense, ¿qué habrá más allá del cielo? Escuchen atentamente. Los listos de la historia, los egipcios y su astronomía. Los egipcios observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Además, este ciclo de 365 días del Sol concuerda con el de las estaciones. Y ya antes del 2500 a.C., los egipcios usaban un calendario basado en ese ciclo. Por lo que cabe suponer que utilizaban las observaciones astronómicas de manera sistemática, desde el cuarto milenio. El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era de un cuarto de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos. 120 años después se adelantaban un mes. De tal forma que 1456 años después, el año civil y el astronómico volvió a coincidir de nuevo. El calendario egipcio tenía tres estaciones de 4 meses cada una. Inundación o Hackett. Invierno o Peret, es decir, salida de las tierras fuera del agua. Verano o Semu, es decir, falta de agua. La apertura del año egipcio ocurría el primer día del primer mes de la inundación, aproximadamente cuando la estrella Sirio comenzaba de nuevo a observarse un poco antes de la salida del sol. De finales de la época egipcia, 144 d.C., son los llamados papiros de Carlsberg, donde se recoge un método para determinar las fases de la luna, procedente de fuentes muy antiguas. En ellos se establece un ciclo de 309 lunaciones por cada 25 años egipcios, de tal forma que estos 9.125 días se disponen en grupos de meses lunares de 20 y 30 días. El conocimiento de este ciclo permite a los sacerdotes egipcios situar en el calendario civil las fiestas móviles lunares. El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del calendario. Heródoto, en sus historias dice, los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año y decían que lo hallaran a partir de los astros. La perspicaz observación del movimiento estelar y planetario permitió a los egipcios la elaboración de los calendarios, uno lunar y otro civil. El calendario juliano y más tarde el gregoriano, el que usamos actualmente, no son más que una modificación de este calendario civil egipcio. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Pues vamos con la siguiente canción del grupo de hoy, Pereza. Se titula Princesas. Sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar, no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. que inoportuno fue decirte: me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies. Sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte: me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver. De repente un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que olvidado ya. De película. Comenzamos una semana más la sección de nuestro programa de radio dedicada a las noticias y estrenos del mundo del cine. Nuestro primer estreno es una comedia de humor negro en la que una viuda llamada Pilar, al descubrir la infidelidad de su yerno Gregorio, decide nada más y nada menos que contratar a un matón profesional para poner fin al matrimonio de su hija. Hay un señor que tiene mucho que ver con nuestra condición de viuda. ¡Hagámoslo! Quiero que se encargue de una persona. ¡Hola, suegra, que es un pesado! ¡Ese machito, nemo, cretino, estúpido! Que parezca un accidente. Tu marido se está viendo con otra. ¿Qué pasa, familia? Usted no querrá tener un acento recién herido, ¿verdad? Yo quiebro cuellos, corto lenguas. ¿Qué? No vuelva a contactar conmigo. Si la veo, aunque sea en la cola del supermercado, tendré que matarla. Pero es que no me he explicado bien. ¿A qué supermercado suele ir usted? Música. Se trata de la película española titulada Que parezca un accidente, del director Gerardo Herrero. La comedia, que se rodó íntegramente en la isla de Gran Canaria, cuenta con las estupendas interpretaciones de Carmen Maura, Federico Lupi y Adrián Navarro. Ahora, un adolescente protagonizada y dirigida por el actor Ed Harris, que también la produce y además, por si fuera poco, escribió el guion de la película. Cuenta la historia de dos pistoleros contratados por los ciudadanos de un pueblo para que pongan fin a los atropellos de una banda de forajidos. Nosotros llevamos armas porque sabemos utilizarlas mejor que la mayoría. ¿Dispara tan bien como Virgil? No hay nadie tan bueno como Virgil. Nos dedicamos a un trabajo poco habitual. ¿Desde cuándo se gana la vida matando? No mato, hago cumplir la ley. Appaloosa está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Sus hombres están detenidos. Nadie lo ha visto. No ha ocurrido. Señor Cole, señor Hitch, queremos recuperar nuestra ciudad. Es nuestro trabajo. Sí, es cierto. ¿Puedo terminar antes mi café? Por supuesto. Soy el nuevo sheriff. Es hombre muerto. No tienen jurisdicción en esta zona. ¿Jurisdicción? ¿Querrá decir jurisdicción? No, sí, juraría que tiene toda la razón. Le mataremos a usted y a Hitch. Inténtenlo. Disparó a tres de mis hombres. En realidad solo disparé a dos. El señor Hitch disparó al otro. Si algo me sucediera, me gustaría que cuidaras de Ali. ¿Esperas algo especial? Ninguno de los dos tiene miedo. Los sentimientos te matan. Parece que ha cometido su primer error, Cole. ¿Tiene miedo a la muerte? No me da miedo. Bien, porque será el primero. La película se llama Appaloosa, se rodó en España y está interpretada, además de por el hiperactivo Ed Harris, por Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons y la actriz española Ariana Gil. Para terminar, otra película que parece comerse las taquillas del planeta. Número 1 de Estados Unidos en su primera semana de estreno. También número 1 en el Reino Unido en su primera, segunda y tercera semana de proyección. Es El Agente 007, con licencia para matar y arrasar taquilla. Siempre tuve mucho interés en conocerle. Vespre me habló mucho de usted. Si ella no se hubiera suicidado, ya le habríamos cogido. Va a decirnos para quién trabaja. Lo primero que deberían saber de nosotros es que tenemos gente en todas partes. Creí que podía confiar en ti. Dijiste que la venganza no te motivaba. A mí me motiva mi deber. Estás tan cegado por una rabia incontenible que no te importa a quién haces daño. Cuando no distingues entre amigos y enemigos, es hora de dejarlo. No se preocupe por mí. Limiten los movimientos de Bond. Anulen todos sus pasaportes. Busquen a Bond. ¿Cuánto me queda? 30 segundos. Eso no nos da mucho tiempo. Es la última película de James Bond, titulada Quantum of Solace, escrita por Paul Haggis, está dirigida por Mark Forster e interpretada por Daniel Craig, Olga Kurylenko y Judi Dench. Con Bond, con James Bond, nos despedimos de ustedes deseándoles un fin de semana de película. Elaborado por el taller de radio de Lieva Balsequillo. Ponte al día. Hacía tiempo que no incluíamos esta sección en nuestro programa. Sí, es esa sección que debería ponerse todos los viernes a esta hora. Es Ponte al día. Pero vamos, pero no nos desmotivemos. Que siga la fiesta. ¿Sabes por qué? Porque por allí a lo lejos llegan los móviles de tachán tachán 8 megapíxeles. ¡Wow! Increíble, pero totalmente cierto. Llegaron los 8 megapíxeles a la telefonía móvil. Hasta hace bien poco, la gama alta de telefonía móvil había llegado a disponer de funcionalidad de cámara fotográfica digital con sensores de 5 megapíxeles. Un año llevaban terminales como Nokia N95 o el Sony Ericsson K850 haciendo gala de su grande dote de fotografía. Pero todo avanza y el momento de los 8 megapíxeles ha llegado. Samsung ha anunciado su nuevo terminal i8510. Innov 8, que dispone de funcionalidades típicas de cámara digital avanzada como son modo de fotografía panorámico, potente flash, detección de sonrisa, ojos abiertos y cara, función de captura de imagen de amplio rango dinámico. En el campo de grabación de vídeo, el terminal se desenvuelve perfectamente grabando vídeo VGA a 30 imágenes por segundo. Además de sus capacidades de fotografía, dispone de radio FM, conectividad Wi-Fi, una gran pantalla, acelerómetro y un ratón óptico. Dispone de un conector de casco de 3,5 mm, soporte Bluetooth estéreo, 16 GB de memoria interna, ranura micro SD, reproductor de música y GPS. Con tantos extras, uno casi se olvida de lo básico. Permite llamar y recibir llamadas, así como hacer uso de los servicios SMS y MMS. Existen muchos más modelos y terminales con 8 megapíxeles, como es el caso de LG Renoir. Renoir KC910 ha sido presentado oficialmente y se podrá comprar a muy corto plazo. Es un móvil de pantalla táctil interesante, particularmente por la combinación de la sensibilidad táctil de su pantalla con las funcionalidades y particularidades técnicas de su cámara de fotos de 8 megapíxeles. LG Renoir permite la edición directa en el móvil de las fotografías tomadas con la cámara y su envío, instantáneo si se quiere, y a través de internet o a una impresora. La cámara de fotos en este teléfono LG Renoir es tal vez de las mejores que hay actualmente en el mercado de cámaras en móviles. Su óptica es Schneider Kreisenach. Actualmente en el mercado lleva flash a xenon, autoenfoque y enfoque manual, lo que prefiere el fotógrafo, sensibilidad hasta ISO 1600 y geotagging o etiquetas de posición geográfica añadidas desde el GPS. Muchos más móviles y tecnología en el próximo Ponte al Día. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Elías Balsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A José María González Alonso, de segundo D, que cumplió 14 años el pasado día 25. ¡Muchas felicidades! A Luciano Fuentes González, de primero D, que cumplió 12 años el día 27 de noviembre. ¡Muchas felicidades! a Leonardo Mayor Perdomo, de segundo, Promeco, que cumplió 15 años el día 27. ¡Feliz cumpleaños! A Noemí Sánchez Suárez, de tercero A, que cumplió 14 años el día 27 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A José Rodríguez Rodríguez, de tercero C, que cumplió 15 años el día 27. ¡Feliz cumpleaños! A Aleida Calderín Ramos, de segundo A, que cumplió hoy, día 28 de noviembre, 13 años. ¡Muchas felicidades! A Carmen Toscano Sánchez, de segundo A, que hoy ha cumplido 13 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡A cumplir más! A Raquel López Beba, de Vega, de segundo A, que cumplirá 13 años mañana sábado, día 29. ¡Muchas felicidades! A José María Ata, de segundo Promeco, que cumplirá 14 años el próximo sábado. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Iris Vialart Santana, de primero C, que cumplirá el próximo domingo, día 30 de noviembre, 12 años. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos podido y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Historias de la radio. Llegamos en el día de hoy al capítulo quinto de nuestras Historias de la radio, una serie dedicada a la radio para conocer cómo es, quién y cuándo se inventó, cómo ha crecido y evolucionado en sus más de 100 años en sus más de 100 años de existencia. Una serie nacida con el propósito de conocer las distintas historias de la radio. En el capítulo anterior hablamos de las primeras emisoras de radio que nacieron a las ondas ofreciendo una programación diaria a sus radioyentes. La KDKA, de la ciudad de Pittsburgh, que nació en 1918. La BBC de Londres, que lo hizo en 1922. La de la Torre Eiffel en París, que empezó sus emisiones en 1921. La de la Radio Ibérica en Madrid, que inició su andadura en 1923. José María Guillén García fue el primer director de Radio Barcelona, emisora que se fundó en el año 1924. El 14 de noviembre de 1962 publicó un artículo de prensa en el que contaba cómo nació Radio Barcelona y de paso describía la nula presencia de la radio en España por aquella época, aunque algunos españoles ya habían prendido el fuego de la afición por la radio. Escuchemos un párrafo de este artículo. En 1923, en España, solo se podían oír las emisoras de la BBC de Londres y las señales horarias y variedades radiofónicas emitidas desde la Torre Eiffel, en París. En todos los países, tras las primeras emisoras vinieron las segundas y luego las terceras, las cuartas. Por ejemplo, en el verano de 1924 funcionaban en España ya 6 emisoras. Un año más tarde, eran 16 las emisoras de radio que emitían en nuestro país. Sin embargo, muchas emisoras españolas no consiguen mantenerse en el aire y se ven forzadas a cerrar sus estudios. Así, el 14 de abril de 1931, día en que España se proclamó la Segunda República, solo 7 emisoras de radio estaban en condiciones de difundir la gran noticia. Pero lo más sorprendente fue que en solo 3 años más tarde, el número de emisoras había aumentado hasta un total de 67. ¡Qué extraordinario y agradable cambio en tan poco tiempo! Pronto algunas emisoras se hicieron fuertes e importantes y empezaron a asociarse con otras más débiles, formando lo que se llama una gran cadena de emisoras. Su funcionamiento era más o menos el siguiente. La emisora fuerte era la Estación Central, que metía desde allí su programación para todo el país. Las otras emisoras asociadas se conectaban a la emisora central para transmitir dicho programa. A determinadas horas del día, cada emisora asociada se desconectaba de la emisora central para transmitir un programa local de noticias, boletines meteorológicos, etc. En Estados Unidos, la Radio Corporación de América, la RCA, fundó en 1926 la cadena NBC. La otra gran cadena de radio en Estados Unidos por esta época es la CBS. Una tercera cadena americana de las importantes es la ABC. En España, la cadena de emisora que dominó el espacio radiofónico hasta el fin de la Guerra Civil Española, fue la Unión Radio, gracias al talento de su fundador y director Ricardo Urgoiti, uno de los hombres de radio más brillantes y destacados del panorama radiofónico español. Con el recuerdo de José María Guillén García y de Ricardo Urgoiti, termina este capítulo de la serie Historias de la Radio. ¡Hasta la próxima semana! Elaborado por el taller de radio de Liepel Sequillo. ¡Animalia! En esta sección de Animalia vamos a hablar de una raza de perro poco conocida, el Pointer. El Pointer ha sido definido como el perro de caza por excelencia, en virtud de sus clásicas formas. Velocísimo e incansable cazador, orgullo de los apasionados de las grandes búsquedas por sus grandes cualidades, que sabe poner de manifiesto sobre terrenos llanos y limpios. Dotado de un finísimo olfato, sabe percibir el más leve olor de cualquier animal e incluso en climas cálidos y secos. Galopador incansable, de ánimo impetuoso y buscador veloz. Las características de su modo de trabajar son la muestra muy firme, erguida y muy expresiva, y la guía, decidida y vehemente. Pero aparte de todo esto, es un perro perfecto como perro de compañía por su excepcional carácter. Como ocurre tantas veces, existen teorías acerca de los orígenes del Pointer. Algunos expertos afirman que es descendiente del braco francés, mientras que otros dicen que su antepasado es el braco inglés. Una tercera corriente tiene la opinión de que fue el braco español, el padre de esta estirpe, ya que este perro se estableció en Gran Bretaña allá por el 1793. Elaborado por nuestra compañera Carolina, de segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Momento para la poesía, entre otros. En el micrófono han estado Tara, Miguel, Adolfo, Melinda y Bencomo. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Nos despedimos con la canción de Pereza titulada Aproximación. Pensamos antes de matarnos. Íbamos hacia el cielo y al compás. Sabe Dios que pudo soltarnos. Ardió el colchón. Los huesos secos tiritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como tú. Y esto es solo una aproximación, solo una aproximación, solo una aproximación. Y esto es huesos secos, gritando.